yo voy a contártelo. Siempre yo soñé tener todo lo más bello de tu amor. Siempre yo soñé tener todo lo más bello de tu amor. Solo quiero amarte, mi vida. Solo quiero besarte, mi amor. Yo haré todo lo que me pidas por tener tu corazón. Solo quiero amarte, mi vida. Solo quiero besarte, mi amor. Yo haré todo lo que me pidas por tener tu corazón. Más bello de tu amor.